hacerme feliz. Eres un angelito que mi Dios formó a iluminar mi vida y mi corazón. Eres el amado de mi vida, yo no me sé quererte así. Vives dentro de mi alma, pero yo nunca te dejaré. A tu lado todo es alegría, solo contigo soy feliz. Eres suave y tan tierna, bella como te soñé. Salvador.